El martes 14 de agosto a las 15 horas se presentará en La Plata el informe anual de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. El informe es un extenso relevamiento y análisis de datos acerca de la situación de las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez en la Provincia de Buenos Aires. A su vez, contiene una serie de propuestas tendientes a la implementación de políticas públicas democráticas y de mayor inclusión social. Hablamos con Roberto Cipriano García, director general de Promoción y Protección de Derechos de la Comisión, que nos comentó sobre los aspectos más relevantes del informe. Son pocos los aspectos que podemos señalar como positivos de mejora de las políticas públicas durante los años 2010 y 2011. Todos los indicadores de violencia institucional, de torturas que nosotros venimos relevando y denunciando en nuestros informes se han profundizado, se han agravado. Los hechos de violencia que incluso el propio servicio penitenciario relevan dentro de las unidades carcelarias también. Si bien la población carcelaria se ha mantenido estable en torno a los 27.500, 28.000 personas, hace dos años que ese número está estable, sí hay un incremento muy importante de las denuncias de tortura. Este año 2011 se presentaron 2.335 acciones urgentes o habeas corpus por violaciones a los derechos humanos de estas personas privadas de libertad en la provincia. Son 7.018 hechos de violencia que se denuncian en esas presentaciones. Me refiero a torturas, malos tratos, ¿no? Es decir, golpizas, situaciones de aislamiento, situaciones de padecimiento de hambre, bueno. Roberto Cipriano García, director general de Promoción y Protección de Derechos de la Comisión Provincial por la Memoria. De alguna manera, los grandes problemas estructurales que hoy tiene el Servicio Penitenciario bonaerense, yendo al tema carcelario, que son la tortura como práctica sistemática, que parte de los datos recién los dije, las condiciones inhumanas de detención, es decir, realmente problemas estructurales muy serios que persisten y que están vinculados también con el nivel de sobrepoblación y hacinamiento, que también se analizan en este informe. Pues en 18.600 plazas se alojan cerca de 28.000 personas, ¿eh? Hay 10.000 personas más que las plazas que tiene el sistema. Y todo esto va asociado a la corrupción estructural del sistema, que se denuncian distintos mecanismos en los distintos niveles, ¿no? Desde el nivel central del servicio hasta el agente en la reja, todos roban. Todo esto de alguna manera es habilitado por la impunidad. Esto se genera a partir de la impunidad que tienen los perpetradores de delito, a partir de un poder judicial que no investiga estos casos, que no tiene una decisión política institucional de indagar a fondo en la responsabilidad de los agentes penitenciarios. El informe se presentará el martes 14 de agosto a las 15 horas en calle 50, esquina 6, pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata.